le aportó 1.200 millones de pesos. Entonces tú ves las proporciones, ¿no? No hay ningún comparativo, ¿no? Entonces Puebla ha sobrevivido sobre todo en el asunto de programa de combate a la pobreza, programa del campo, ha sobrevivido con recursos federales, ¿no? Ajá. Muy poco le ha puesto el Estado. El Estado ha estado apostando a la imagen urbana, a los grandes puentes, a las remodelaciones, a este tren, a su estadio. Yo no sé, te digo, seguramente tienen ellos sus mediciones y es año electoral, tampoco hay que engañarnos, tienen que buscar obras que les reditúen después de todo popularidad y que eso se refleje en votos, al fin de cuentas, quedar bien con la gente, que eso está muy bien después de todo, porque ese afán de los gobiernos por ganar la simpatía de la gente los vuelve competitivos. Sí, claro. Y los hace atender las necesidades de la gente. Tendrán sus mediciones, a lo mejor se creen que remodelando el estadio de fútbol la gente va a estar muy contenta y va a ser feliz en este estado con eso, con su tren, su museo barroco y su estadio de fútbol, pero la verdad es que no lo sé, ¿no? Pero bueno, está el jaloneo. Sí, está el jaloneo. Fíjate que esto que comentas es algo que se escucha todos los días en la calle. Es algo que comentas incluso comentas con el taxista, comentas con la gente con la que te topas, ¿no? Y es algo que por lo menos los ciudadanos de la capital tienen muy en cuenta, ¿no? Las obras de infraestructura, el concreto hidráulico, los puentes. Yo siempre he escuchado, por lo menos en los últimos años, una posiciones encontradas, ¿no? Entre quienes sí consideran que un gobierno que está invirtiendo en obra pública y entre quienes consideran que son obras innecesarias, ¿no? Sin embargo, pues bueno, ahí está el dinero, ahí están las obras, ya nos dirá el tiempo si fueron útiles o no. Sin embargo, pues vamos a tener que esperar, ¿no? Las mediciones, la mejor medición, como dicen, será el próximo julio en la elección federal para ver si el grupo que ahorita ostenta el poder aquí en Puebla, pues lo mantiene, ¿no? Sí, te comparto dos últimos datos. Adelante, adelante. De lo que sí ya va a pasar, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuando entregó su proyecto de presupuesto de egresos, hay una partida importante para mantenimiento de carreteras y de caminos, son 1.714 millones de pesos. Es un recurso que se da de manera regular, incluso está presupuestado multianual, ya se han otorgado en otros años, ya está incluso en algunos rubros presupuestado para 2016. Ajá. Ahí hay una inversión importante, pero la va a ejercer el gobierno federal y es mantenimiento de carreteras y caminos, no es obra nueva. Como obras nuevas nada más hay por ahí tres proyectos que están por alrededor de los 80 mil millones de pesos. Y otro dato interesante, los diputados antorchistas, Soraya Córdoba y Lisandro Campos, están jalando bastante dinero, ¿eh? Ya sabes que se mueven muy bien para gestionar. Están la gente que está viendo de cerca el presupuesto me dice que son alrededor de 400 millones de pesos. Solamente entre dos diputados. Que se aplican en muchas necesidades que tienen las colonias de la ciudad, en el interior, Tecomatlán, Huitzilán de Cerdán, en fin, bajan para escuelas, bajan para carreteras, bajan para calles, y la paradoja, está resultando mucho más eficientes dos diputados que todo el aparato gubernamental que, y lo pongo entre comillas, me dijeron así, llevan un cabildeo muy bajo. Úchales, pues bueno, entonces habría que apretarle las tuercas ahí a los diputados, ¿no? Si realmente se necesitan más recursos para Puebla. Y úchales porque además eso repercute al final en los ciudadanos. O sea, no es dinero que se van a quedar en las bolsas los funcionarios. Aunque sea en imagen urbana, pero se van a aplicar. Y mientras menos le toque a Puebla, pues le afecta al Estado y a los ciudadanos, no solo a la administración. Efectivamente. Nos afecta a todos porque los rezagos persisten y pues necesitamos calles pavimentadas, necesitamos drenaje, necesitamos electricidad. Y a lo mejor nosotros no en lo personal, pero sí hay que ponernos en los zapatos de los 700 mil poblanos pobres. La ciudad de Puebla, lo ha dicho el INEGI, es la mayor concentración urbana con personas en situación de pobreza del país. Y pues eso se tiene que atender. ¿Y cómo se atiende en lo primario, por principio? Pues en mejores servicios para la gente, ¿no? Claro. En mejores servicios. Y de ahí viene ese dinero. Pues ahí está mi buen Álvaro Ramírez Velasco. Te agradezco mucho tu participación de este jueves. Ya finalmente te digo, el dictamen tiene que salir entre hoy y mañana y después al pleno. Y vámonos. Se aprueba. Y se aprueba, y pues con ese dinerito nos vamos a ir en el 2015. No hay más, no hay más. Y siempre los gobiernos se quejan, ¿no? Todas las administraciones de todos los niveles se quejan de que no hay recursos suficientes para atender todo, pero pues un montón se va en corrupción, que no se nos olvide eso. Claro. Ahí está. Álvaro Ramírez, muy buenos días. Luis Fernando, buenos días. Gracias. Seguimos contigo, Puebla. Son las 10 de la mañana con 27 minutos. Teléfonos en cabina, perdón, 242-1280 y 232-7238. Vámonos a hacer una pausa y volvemos. Diez de la mañana con 29 minutos, seguimos contigo Puebla. Soy Luis Fernando Soto, estamos en Twitter, arroba contigo Puebla, arroba Luis Fer Soto. Y hoy recibimos a María de Jesús Cruz, ella es integrante de la compañía de teatro Víctor Puebla, del movimiento antorchista, y nos viene a invitar una obra de teatro, Las Ridículas Presumidas, que es una adaptación de nuestro querido y añorado Víctor Puebla. Yo creo que uno de los personajes del teatro poblano más recordados y más extrañados, junto con Marco Castillo y otros muchos más, que hicieron historia. Y pues bueno, Víctor Puebla, entre otras muchas de sus grandes talentos, pues también adaptaba, y se atrevió a adaptar a Molière, las preciosas Ridículas de Molière, y la están presentando todos los viernes aquí en el teatro que lleva su nombre, en la 5 Poniente 318. María Jesús, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por invitarnos acá al programa y, bueno, a dar a conocer a la compañía. ¿Cómo se adapta una obra de Molière? ¿Cómo se trae una obra de Molière del siglo XVII, XVIII? Uh-huh. A la actualidad y sobre todo a Puebla. Bueno, sobre todo el teatro de Molière es un teatro muy crítico. Sí. Entonces, prácticamente la temática que se utilizaba en el momento no es muy diferente de lo que es ahora, ¿no? Esta obra habla de las apariencias, ¿no? Cómo la gente trata de guardar las apariencias, de tratar de encajar y hacer todo lo necesario pues para entrar en un medio, ¿no? Entonces eso es lo que hacen estas muchachas, que son las protagonistas, por así decirlo, de este montaje. Y bueno, la temática que utiliza sobre todo es los vicios humanos, todos los errores que, como sabemos, todos los cometemos, y bueno, eso es inherente de todos los seres humanos. Entonces el maestro Víctor, conociendo a este gran dramaturgo francés, hace lo posible para adaptar esta obra, que bueno, en cualquier momento podemos encontrar cuestiones de moda, de frivolidades que se pueden adaptar muy bien a lo que es una temática actual. Entonces yo creo que errores, vicios, extravagancias, todo en todo momento existe, ¿no? Independientemente de la época, y pues es como el maestro Víctor logra una muy buena adaptación. Dime, María de Jesús Cruz, ¿quiénes participan? ¿Cuántos actores están en escena? Tú eres la directora, además. Bueno, prácticamente yo soy la que toma la iniciativa. Uh-huh. Se podría decir que la dirección es como una dirección colectiva. Prácticamente en el grupo hacemos propuestas y vemos lo que funciona y lo que no, y entonces es como se realiza este montaje. En el montaje están 8 actores en escena. Son las dos ridículas, la criada, el papá, los novios y los chicos que les juegan la broma a estas ridículas, ¿no? Entonces es una comedia muy divertida, se la recomiendo. Como ya dijeron, nos estamos presentando todos los viernes en la avenida 5 Poniente, número 318, es a las 7 de la tarde y es entrada libre. Entrada libre, además, sí. Hombre, entrada libre. ¿Tienen algún cupo límite? Es decir, ¿la gente a qué hora más o menos tiene que llegar a hacer fila para que pueda entrar y pues tener un lugar bonito, un buen lugar para apreciar? Bueno, el teatro se presta para que todo el mundo aprecie bien. Perfecto. La obra. Aproximadamente tenemos un cupo de 100 personas. Pueden llegar a partir de las 6:30 de la tarde, y para dar sala y iniciar puntualmente a las 7. Pues ahí tiene usted la invitación de María de Jesús Cruz, de la compañía de teatro Víctor Puebla, a que presencie gratis Las Ridículas Presumidas, una adaptación de este maestro poblano del teatro, de las preciosas Ridículas de Molière. Repetimos, todos los viernes a las 7 de la noche, en el Teatro Víctor Puebla, 5 Poniente 318, aquí en el centro, bien cerquita, entre la 3 y la 5 Sur. Así es. Ahí está. Muchísimas gracias, María de Jesús. Ok, muchas gracias, al contrario. Y ahí estaremos este viernes. Muy bien, los invitamos y esperemos verlos por ahí pronto. Muchísimas gracias. Gracias a María de Jesús Cruz, directora de la apuesta Las Ridículas Presumidas de la compañía de teatro Víctor Puebla. Ahí vamos a estar el viernes a las 7 de la noche. Son las 10 de la mañana con 34 minutos. Vamos de una vez con trofología, ¿les parece? Diez de la mañana con 34 minutos, seguimos contigo Puebla, gracias por seguir en sintonía con nosotros. Los jueves tenemos a Prema Valla con Trofología, comer bien. Y la semana pasada que iniciábamos esta sección te preguntaba ¿por dónde empezamos para poder desintoxicarnos, preparar nuestro cuerpo, nuestra mente para recibir lo mejor a través de los alimentos? Prema Valla, buenos días. Hola Luis, buenos días a todos tus radioescuchas. Fíjate que me quedé pensando en eso, o sea, cuando iba a venir ayer, pensando que iba a venir hoy, dije, ¿cómo empezamos? ¿Cuál sería el principio? Entonces, yo creo que el principio de todo esto, de la pregunta que me hacías la semana pasada, es entender primero, cambiar el pensamiento y entender que verdaderamente a través de lo que comemos, estamos o regenerando o degenerando nuestro cuerpo. Mira, de repente tenemos una relación con la comida que es así, un poco a distancia cuando nos conviene. Sí, me dicen que el pan de azúcar, por decirte un ejemplo, no por satanizar al pan de azúcar, me dicen que el pan de azúcar me hace daño, sí, porque me puede causar subida de azúcar, obesidad, diabetes, etcétera, etcétera. Entonces, mantengo una relación a distancia de, sí sé que me hace daño, pero pues me lo como, porque nada más es un pan diario, ¿no? Fíjate. Ajá. Fíjate. Pero entonces te dicen, tómate un jugo verde, ese que tan famoso de apio, nopal, piña, perejil y no sé qué más le echan. Dicen, tómate este jugo diario y entonces vas a sentir cambios en tu organismo. Entonces, para esa ingesta diaria del jugo, sí me estoy sanando, pero para